Estamos en este lugar porque hay gente que es de la CCC que se ha movilizado por las calles de la capital rionegrina. Bueno, y queremos charlar con Mabel Vargas, quien es la referente de la corriente clasista y combativa, bueno, para que nos explique un poco el reclamo. Mabel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, el reclamo nuestro es a nivel nacional y provincial. Estamos hicimos la marcha hasta Desarrollo para entregar una nota con los útiles escolares por los planes sociales Vital y Móvil. La mínima que estamos nosotros acordando de 16.000, así que bueno, queremos también que lo den un aumento, porque nosotros lo estamos trabajando, todas las organizaciones, nosotros somos 140 compañeros de la CC de Viedma, y todo trabaja, con merenderos, comedores y etcétera, tenemos textil, construcción, huertas, y todo se está trabajando. Entonces esto a nivel nacional se está pidiendo el aumento. Y después estamos con por tierra, techo y trabajo y la declaración de emergencia de adicción. Mabel, entregaron una nota, nos decía, en la provincia. La idea es que se aumenten, bueno, estos salarios y que también se entreguen útiles escolares. Claro, estamos pidiendo para los niños de la CTC y también la compañera de la CTA, que también entregó la nota con nosotros. Para los 70 son 140 niños que tenemos en la CDC y bueno, los útiles están re caros, es muy alto los precios y hay mamás que no tienen, empiezan sin un cuadernito, así que nosotros estamos haciendo fondos para poder ayudarle a algunas mamás para que el niño empiece con un cuaderno. Entonces esta ayuda que estamos entregando, este pedido que estamos entregando acá a Desarrollo, es para que lo den una solución con los útiles escolares y después con los planes sociales. ¿Y el señor del organismo provincial? Y acá lo recibió la secretaria y bueno, ya en la semana tendríamos que tener respuesta. En caso de que no tenga respuesta, ¿van a realizar alguna otra movilización? ¿Van a entregar otra nota? Sí, sí. Nosotros acá en Viedma, cuando entregamos notas siempre los ayudan, así que tenemos fe que esta nota que entregamos vamos a tener solución, y si no la llegamos a tener, bueno, vamos a la casa de vuelta. Ay, contanos, porque me imagino que son gente de distintos barrios la que está nucleada aquí en la corriente clasista y combativa. Sí, acá nosotros tenemos en distintos lugares de barrio, La Valle, Mi Bandera, el Dovenero, que es la toma el Dovenero, en la 1016, así que ahí tenemos un local en el Dovenero, que ahí tenemos todas las actividades que hacemos, comedores, tenemos 140 familias entregando la comida, en poquito tiempo, porque nosotros inauguramos este local de la CCC con esfuerzo nuestro, así que, y no vamos a parar hasta que todos los que nosotros salimos a luchar a la calle, lo logramos. Tenemos que tener un logro. Ahí te agradecemos, bueno, y esperemos que tengan respuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, allí la palabra entonces de Mabel Vargas, la referente de la corriente clasista y combativa, que se ha movilizado en las calles de Viedma, ha entregado una nota en Desarrollo Social de la provincia, bueno, pidiendo justamente este aumento en esos salarios y también útiles escolares para los más chicos.